de ATE, a los compañeros de UTE y a todos ustedes, porque no tengo duda que van a ser voceros de este reclamo, voceros de esta lucha para quebrar de una vez por todas el famoso bloqueo mediático que nos tienen absolutamente atrapados desde los grandes sectores de los poderes mediáticos. Gracias, compañeros.